Pues estas son tres primas de Bóveda que vivieron en Bóveda y de jovencitas se fueron, pues dos a Vitoria y una a Baracaldo. Y se casaron allí y ya, pues ya han fallecido. Pues tendrían ahora ya casi los 100 años, porque ya han muerto mayores, así que serían por los años 20, creo yo. Pues se fue a Vitoria y puso un puesto de morcillas y o sea que tuvo bastante éxito. Hizo bastante dinero y la otra pues se casó y estuvo en una casa para esto de hogar, ¿cómo se llama? Ahora es que, o sea, de criada, asistenta, bueno, asistenta y la otra igual y se casaron y la otra tuvo no sé cuántos hijos, pero esa de menos, me he relacionado menos con ella, pero con estas dos más. La madre de estas y mi padre hermanos. Y una se llama Anastasia, la mayor. La otra Francisca y la más pequeña Plácida. En Bóveda, sí, en Bóveda. Y de jovencitas, pues sus padres eran muy humildes y se tuvieron que marchar a ganar dinero, claro. Y ya lo sé lo que, no sé más de ellas. Claro, sí, con ellos sí, con los hijos. He ido a la boda de los hijos de una de ellas y Que son viven, mayores, son ¿no? mayores, sí, pero vamos, más joven que yo, claro.